Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Les habla Jaime Sánchez Cristo, como siempre, con programas muy pensados, muy queridos, y donde yo puedo expresar mi voz. En el sonido, Jonathan Niño. En la investigación, Orlando Rivera. En la selección del formato, Emilio Sánchez. Aquí vamos. Lo primero lo conocí, 1982. Lo conocí con la versión original que hizo él para Tommy Dorsey, porque Tommy Dorsey se le fue el vocalista. Y Tommy Dorsey buscaba y buscaba y encontró un señor de New Jersey. Le dijeron, ese tipo canta muy bien. Apareció un flaco por ahí, totalmente desubicado, cero, bien plantado, pantalones y chaqueta muy, muy grande para él. No tenía dinero. Y le dijo, ¿usted sabe cantar? Y él le dijo, pues yo creo. Le hice una muestra y dijo, no, este tipo va a cantar. La voz era la de un jilguerito, era muy suave. Y nunca me olvidaré de esa canción que hizo Tommy Dorsey Big Band con Frank Sinatra. Ya después Sinatra se volvió el tipo más famoso del mundo. Y esta canción, que es una canción de amor espectacular que escribió Jimmy Van Heusen con Johnny Burke, que se hizo en 1940 para Tommy Dorsey y la grabó también Glenn Miller, pues él después votó la canción y Frank Sinatra hizo un trabajo en 1961 con un respeto grande por Tommy, que se murió. Tommy era trombonista y se llamaba I Remember Tommy. Disco número 20 de Frank Sinatra de 1961. Este tema me pareció tan lindo. Cy Oliver fue el conductor de orquesta y esta canción nunca la voy a olvidar porque tiene en mi imagen una mujer preciosa que al final me sacó del llavero. No era demasiado para ella. Frank Sinatra, Imagination. Imagination is funny. It makes a cloudy day sunny. Makes a bee think of honey. Just as I think of you. Imagination is crazy. Your whole perspective gets hazy. Starts you asking a daisy what to do, what to do. Have you ever felt a gentle touch and then a kiss and then find it's only your imagination again. Oh well, imagination is silly. You go around willy-nilly. For example, I go around wanting you. And yet I can't imagine that you want me to. Have you ever felt a gentle touch and then a kiss and then find it's only your imagination again? Oh well, imagination is silly. You go around willy-nilly. For example, I go around wanting you. And yet I can't imagine that you want me. Can't imagine that you want me. Can't imagine that you want me too. Danzi Moderno es el primer álbum de Sergio Méndez instrumental que incluye el sexteto Bossa Rio. Es una cosa de esas locuras que manda Emilio y me pareció absolutamente linda. Y con él un gran flautista de jazz que hizo carrera como solista y tuvo éxitos en las listas de Billboard como flautista. Si algo que yo detesto es la flauta, pero pues la flauta hace parte de la música de Brasil donde la tengo que aceptar, pero... A mí sale una persona a tocarme flauta y es como que toque tiple, yo salgo corriendo, pero no importa. Sergio Méndez, 1962, y en este trabajo que se llama Danza Moderno, se incluye un tema muy lindo que me presentó Emilio que se llama Nika's Dream. Con su estilo característico que fusiona lo psicodélico con lo soul y funk, Crunk Bean continúa conquistando nuevos oídos a través del mundo. Yo los oí en los premios Grammy y me pareció estupendo. Es muy básico, pero es muy lindo. Son tres integrantes. Hay un bajo, hay una guitarra y hay una batería. Pero me parece que le llenaría a uno toda la felicidad. May 9th, del álbum A la Sala. Aquí está. mayo de 1973, Serge Gainsbourg, un playboy francés que no sé qué le veían, pero algo tenía que solo las chicas lo conocieron. No sé qué es. Y en el 73 tuvo un accidente cardíaco y se hospitalizó una semana y se inspiró en una canción basado en el poema del mismo nombre de Paul Verlaine, la canción de Otoño. Ese señor tuvo a las mujeres más bellas del mundo. Tuvo a Brigitte Bardot grabando con él y haciéndole, ¿qué haciéndole el amor? Eso suena muy feo. Teniendo sexo en la grabación. Birkin, la chica que inspiró las carteras de Chanel y a mucha gente. Yo no sé qué tenía el man, pero sí era un gran compositor. Y quiero pues compartir con ustedes esta canción maravillosa que fue número uno en Francia y que se llama Je suis venu te dire que je m'en vais. Vengo a decirte que me voy. Y van a sentir los gemidos de la niña porque la dejan. Pero el tipo fue muy importante y fue excedidamente sexual. Aquí está Serge Gainsbourg. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu suffoques, tu blémis la présence qu'a sonné l'heure. Dis adieu à jamais, je suis au regret de te dire que je m'en vais. Mais je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs ne pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, en mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis, apesant que ce n'est l'heure. Des adieux à jamais, je suis au regret te dire que je m'en vais. Car tu m'en as trop fait. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens où tu pleures. Tu suffoques, tu blémis à présent que ce n'est l'heure. Des adieux à jamais. Je suis heureux de te dire que je m'en vais. Oui, je t'aimais, oui. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs ne pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, en mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis à présent. Personne n'est heureux. Des adieux à jamais. Oui, je suis au regret. Yo pensaba que la única persona que conocía en Colombia esta canción era yo, porque nunca fue éxito, eso no llegó a nada. Y hace parte de un trabajo maravilloso, grabado por una cantante con una voz maravillosa que se murió muy joven. Natalie Cole, la hija de Nat King Cole, pero tuvo una carrera como solista en la época de los 70 muy bonita. Y esta canción no la conoce nadie. Emilio la conocía, yo no sé por qué. Y es de 1975. Y pues es del álbum debut de estudio de Natalie Cole, que se lanzó en 1975 por Capitol Records. Ahí tuvo el This Will Be, que fue increíble. Se ganó 2 Grammys, Nuevo Artista y Mejor Interpretación Vocal Femenina de R&B. Y esto pasó por ahí, pero es que es el lado de jazz de ella que es muy lindo, hasta que decidió explotar a su papá y hacerse millonario con los huesos de su papá, Nat King Cole, Inseparable. How we'll always be inseparable, just you and me. It's so wonderful to know you'll always be around me. Incredible what you are to me, incredible. You bring out the woman in me with your style of love, inseparable. Yes, we are. For the rest of our years, it's so wonderful to know you'll always be around. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Siempre con ustedes Jaime Sánchez Cristo en los comentarios, la selección musical, el sonido de mi gran amigo Jonathan Niño, al que le agradezco porque recuperó de alguna manera la calidad de este programa en el sonido. Orlando Rivera, que aparte de que hace una investigación, no importa la que sea, es mi spiritual advisor, mi consejero espiritual. El de Barry White era Larry Nunt, el mío es Orlando Rivera. Y en la selección del mejor formato, Emilio Sánchez. El álbum se llama If You Leave Me, el artista Leonie Bainey. No tengo ni idea quién es, pero me parece espectacular. La cantante y compositora Leonie Bainey, quien tiene 19 años. 19 años. Y es bien conocida en un género que se llama Bedroom Pop. ¿Pop de cama? No tengo ni idea. Viene una familia de Ghanes, Nigeria, Sierra Leona, Jordania. O sea, estás frita, linda, pero muy linda la música, y aquí está este tema que se llama If You Leave Me. To think that there's no use, make it easy. Cause I'm all so scared, my heart's unprepared. Cause I'm leaving tomorrow and I just don't know what to do. just don't know what to do. Cause I'm not leaving without you. El turno es para Donny Osmond. ¿Quién era Donny Osmond? Fue un cantante que hizo parte de esas familias como los Jackson Five, y esta era la The Osmond Family. Entonces cantaban cinco niños. Él tenía la voz linda. Después Mary Osmond se volvió lindísima. E hizo carrera como solista. Tuvo un número uno que se llamó This is the way that I feel. Nunca lo voy a olvidar. En los años 70. Y Donny pues siguió con esa imagen infantil y pues no se le puede decir nada. Go Away Little Girl, de Steve Lawrence, él la cantó y fue número uno. Pero después ya muy cucho sacó un disco divino que desafortunadamente no pudimos encontrar, donde incluye la versión de All I Ask con la versión maravillosa de la chica Boyle inglesa, pero eso es muy harto y muy aburrido. Y en ese disco puso un tema que se llama Could You Be Mine, que es divina. Podría ser mía. Y esto lo encontramos en vivo. La canción dura como 5:50, pero después de los 3 minutos 40 ya es un monólogo de él. Pero para que miren la buena canción que hizo Donny Osmond hace muy poco, hace 10, 15 años, no recuerdo. Could You Be Mine, aquí está. Pink day dreaming helps to pass the time. Got to thinking about this girl that could be mine. She's got everything, and I don't think she even knows. All the while inside my love for her still grows. I want everything, she's got everything. Could be fine, no woman rules to feel the rent. She could be reincarnated in September again. She would be perfect to love, simply divine. Could she be mine? And I'm just what she needs. Am I fooling myself? Else. Could it be that a face could touch mine? Could Werewolves es un álbum de Deodato de 1974. Eumir Deodato para mí es uno de los más grandes arreglistas de la historia del mundo, no de Brasil. Trabajó con Tom Jobim, con Frank Sinatra, con todo el mundo, con Charles Aznavour, pero él tenía una particularidad, es que en cada disco que hacía, desde que comenzó con su preludio, donde puso All Sprach Zarathustra, después vino Deodato II, donde puso Rhapsody in White y muchas otras canciones, y después vino con Werewolves, donde también escogió una canción maravillosa, que no la vamos a dejar toda porque dura 9 minutos, pero con 5 lo van a entender, que es la versión que hizo del clásico famoso de Glenn Miller, Moonlight Serenade. No los dejo con más, la guitarra va a ser de John Tropia, un arreglo espectacular, y después haría otro trabajo donde haría Caravan de Duke Ellington, y hasta que al final se aburrió y al último momento de su vida hizo un clásico que se llamaba Summertime, en un disco que hizo en Italia con el grupo 900. Pero los dejo con esto, del año 74, Moonlight Serenade. Años antes de tener éxito como cantante, Joyce Cooling grabó el álbum Cameo. Tiene una orientación brasilera y de swinger. La cálida voz de ella solo se escucha en 3 de los 7 temas. Y el énfasis está en la guitarra y en el instrumental del teclista Jay Wagner. Aquí los dejo con este tema bastante lindo. Es antiguo, del 92, y se llama It's You. Nothing you can lose. Throw away your fears and let the feeling come on through. Can't you see that all I want is you, me and you? Close your eyes and trust the feeling. Deep inside you know the answer. Hold me now, I'll show you how. Loving you is what's on my mind all the time. Take a flight, stay with me tonight. Let me kiss away your blues. Alone, together, side by side, we'll know just what to do. A magic dance that's only meant for two, me and you. Close your eyes and trust the feeling. Deep inside you know the answer. Hold me now, I'll show you how. Loving you is what's on my mind all the time. Ahora con un clásico del grupo Chicago del 75. Fue el segundo sencillo lanzado de ese álbum con la voz de Peter Cetera. Él había hecho Saturday in the Park, todas esas cosas, pero pues Chicago tiene una historia maravillosa. Yo creo que fue una banda impresionante desde 1969, cuando se llamaba Chicago Transit Authority, hasta al final de los 70s. Yo creo que la etapa de ellos terminó con No Tell Lover, pero tuvieron unas power ballads que creo que dañaron toda su carrera musical. Pero todo lo que hicieron fue muy importante porque es un ensamble de metales difícil de conseguir en la historia del pop. Tal vez recuerdo un grupo, pero que no fue tan exitoso como ellos, que se llamó Tower of Power, de Oakland, de California. Pues oigamos esto, All Days, Chicago. Llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan y me acordé de algo que marcó mi vida para siempre. Y pues puede parecer muy raro que ponga esto porque es como un sonido disco, pero me parece que fue una canción muy bien hecha y con una banda y una orquesta impresionante de un gran artista, Barry Manilow, más conocido como Barry Manilow, y este trabajo debutó en 1978 en Billboard. Es el mayor éxito de Barry Manilow en su carrera. Él tuvo primeros lugares como I Write These Songs, Mandy, bueno, una cantidad de cosas que hizo, Even Now. Él fue muy reconocido por sus baladas que eran muy bonitas, pero pues esto es como una versión de que él pensó que era latino y por supuesto no lo era. Llegamos así al final de las canciones que a mí más me gustan con Barry Manilow, Copacabana. Estuvimos con ustedes, Jaime Sánchez Cristo, en los comentarios y selección musical. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein, las canciones que a mí más me gustan, que él tenía todas las noches en Caracol Estéreo de lunes a viernes, que le pedí permiso a su familia para que me cediera este nombre. En el sonido Jonathan Niño, en la investigación Orlando Rivera, en el formato Emilio Sánchez, y a continuación Visa Múltiple, la FM. Muchas gracias. Stop.